Si una canada me teletransporta a otro mundo, es normal que escriba esto, ¿no? Ey, tú sabes, Christian Flow, más conocido como DJ Christian, el obrero musical, aquí cantando. Hey, ya tú sabes, pa. Sonriendo hacia un futuro, vagando en ese mundo de mentiras, ironías. Existe la vida, aún recuerdo que decía que siempre te quería, que por ti daba yo mi vida. Mentiras, todo de distinto color. El amor y el sentimiento que había entre los dos murió. Recuerdos de un simple adiós. No tengo rencor, pero empiezo en el amor que un día fluyó. Enemistad, amistad y hasta odio y rencor. Tiempos pasados se pasaron en dolor. Lo creo, gracias al Señor que me orientó, me ayudó. Hoy estoy feliz, te saqué de mi vida que era infeliz. Pienso en el momento que te vi, eras especial para mí, yeah. Poco y a poco te perdí. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Desde ahora no te sirve faltar como eres, distinta a todas las mujeres. Te aprovechas de lo que eres, una sucia mujer que nadie quiere. Indeseable te volviste, solo pienso en el futuro que escogiste. Nada bueno puede salir de ti, hasta me da pena. Ven Dios, córtame las venas, yeah. ¿Cuándo será que cambiarás tu forma de ser? Estilo de vida indeseable sin ceder. Juegas con los sentimientos de las personas sin saber. Ojalá algún día te toque perder. Indeseable mujer. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Yo te quería, pero me di cuenta que tú no me merecías. Que todo lo que conseguiría te lo daría. Yo estaba contigo, tú andabas con los amigos. Y yo estaba perdido pensando que tú solamente andarías conmigo. Salíamos cogidos de mano, pero me di cuenta que tú no mereces estar a mi lado. Ya estoy cansado, cambiemos para ver si nuestro amor vuelve a nacer. Pero yo no contigo, tú tampoco conmigo. Quedemos como amigos, llegar a alguien que nos dé amor y cariño. El reloj cambia de hora, quisiera que te desaparecieras, mami, ahora. Quiero salir del laberinto sin duda alguna. Dejar de pensar en ti porque eso es lo que me embruja. Tengo que luchar para sacarte de mi cabeza. Recordar cosas contigo, eso me estresa. Ojalá que algún día de mi mente tú te pierdas. Ahora ya comprendo por qué nunca fui feliz. Es que con mentiras nadie puede sonreír. Ojalá algún día te pierdas de la vida, del frente mío y te muera malparida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Mi historia, mi vida, cuentos que no tienen salida. Oye, ese es el nene que ha vivido este cuento. Yo, este es DJ Cristian, el obrero musical, produciendo el cuento. Yo, este Tingo Rasta, produciendo el cuento, viviéndose el cuento, que se metan en el cuento, el gueto.